Universidad Veracruzana. RFI. Escucha los contenidos que Radio Francia Internacional trae para ti todos los sábados a las 12 horas, 16 horas y a las 19 horas. Disfruta de la programación de RFI en Radio V 90.5 FM. Los electores. Los sábados a las 18 horas. Coleccionistas de México y el mundo comparten sus sets en vinilo. Por Radio V 90.5 FM y en línea. Los electores, la música girando. 9 de cada 10 incendios forestales son provocados por actividades humanas. Si enciendes una fogata en el bosque o en la selva, hazlo en un espacio alejado de árboles, troncos, pasto y hojarasca. Antes de irte, asegúrate de apagarla completamente. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 846-23-6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. El sistema de autoevaluación para preparar el examen de ingreso a la universidad, AEXI, es una plataforma en línea desarrollada por la Universidad Veracruzana que ayuda a los aspirantes a prepararse para el examen. AEXI está disponible en www.aexiv.com. Consta de tres secciones: diagnóstico, práctica y final. Usando AEXI podrás comparar tus resultados con los estudiantes que ingresaron el año pasado en cada carrera y tener una mejor idea de tus posibilidades de ingreso. AEXI ya está disponible en línea. www.aexiv.com. Universidad Veracruzana. Damos más. Nacidos en unión de lo cósmico y sagrado, se levantan entre leyendas, abriendo paso a nuevos conocimientos y tradiciones. Vive la fiesta de los libros en un encuentro que celebra nuestros saberes ancestrales de Asia y América. La FILU cambia de casa. CANA, Museo de Ciencia y Tecnología de Veracruz. En la FILU, cada libro es pasado, es presente, es futuro. Te invitamos del 27 de marzo al 5 de abril, Avenida Murillo Vidal, 1735. Consulta la programación en www.v.mx/filu. Jalapa, Veracruz, México. Universidad Veracruzana. Thank you. protagonista se sienta, tose por prejuicio y se concentra un instante. Las luces en racimo que alumbran la sala declinan lentamente hasta detenerse en un resplandor mortecino de brasa, al tiempo que una frase musical comienza a subir en el silencio, a desenvolverse clara, estrecha y juiciosamente caprichosa. Mozart, tal vez, piensa Brígida. Como de costumbre se ha olvidado de pedir el programa. Mozart, tal vez, o Scarlatti. Sabía tan poca música y no era porque no tuviese oído ni afición. De niña fue ella quien reclamó lecciones de piano. Nadie necesitó imponérselas, como a sus hermanas. Sus hermanas, sin embargo, tocaban ahora correctamente y descifraban a primera vista, en tanto que ella... Ella había abandonado los estudios al año de iniciarlos. La razón de su inconsecuencia era tan sencilla como vergonzosa. Jamás había conseguido aprender la llave de fa. Jamás. No comprendo. No me alcanza la memoria más que para la llave de sol. La indignación de su padre. A cualquiera le doy esta carga de un hombre solo con varias hijas que educar. Pobre Carmen, seguramente habría sufrido por Brígida. Es retardada esta criatura. Brígida era la menor de seis niñas, todas diferentes de carácter. Cuando el padre llegaba por fin a su sexta hija, llegaba tan perplejo y agotado por las cinco primeras que prefería simplificarse el día declarándola retardada. No voy a luchar más, es inútil. Déjenla. Si no quiere estudiar, que no estudie. Si le gusta pasarse en la cocina oyendo cuentos de ánimas, allá ella. Y si le gustan las muñecas a los 16 años, que juegue. Y Brígida había conservado sus muñecas y permanecido totalmente ignorante. Qué agradable es ser ignorante. No saber exactamente quién fue Mozart. Desconocer sus orígenes, sus influencias, las particularidades de su técnica. Dejarse solamente llevar por él de la mano, como ahora. Mozart la lleva en efecto. La lleva por un puente suspendido sobre un agua cristalina que corre en un lecho de arena rosada. Ella está vestida de blanco con un quitasol de encaje, complicado y fino como una telaraña, abierto sobre el hombro. Estás cada día más joven, Brígida. Ayer encontré a tu marido, a tu exmarido, quiero decir. Y tiene todo el pelo blanco. Pero ella no contesta. no se detiene. Sigue cruzando el puente que Mozart le ha tendido hacia el jardín de sus años juveniles. Estos surtidores en los que el agua canta, sus 18 años, sus trenzas castañas que desataras le llegaban hasta los tobillos, su tez dorada, sus ojos oscuros tan abiertos y como interrogantes, una pequeña boca de labios carnosos, una sonrisa dulce y el cuerpo más liviano y gracioso del mundo. ¿En qué pensaba sentada al borde de la fuente? En nada. Es tan tonta como linda, decían. Pero a ella nunca le importó ser tonta ni planchar en los bailes. Una por una iban pidiendo en matrimonio a sus hermanas. A ella no la pedía nadie. Le brinda una escalera de mármol azul por donde ella baja entre una doble fila de lirios de hielo. Y ahora le abre una verja de barrotes con puntas doradas para que ella pueda echarse al cuello de Luis, el amigo íntimo de su padre. Desde muy niña, cuando todos la abandonaban, corría hacia Luis. Él alzaba y ella le rodeaba el cuello con los brazos. Entre risas que eran como pequeños gorjeos y besos que le disparaba aturdidamente sobre los ojos, frente y el pelo ya entonces canoso. ¿Es que nunca había sido joven? Como una lluvia desordenada. Eres un collar, le decía Luis. Eres como un collar de pájaros. Por eso se había casado con él, porque al lado de aquel hombre, solemne y taciturno, no se sentía culpable de ser tal cual era, tonta, juguetona y perezosa. Sí, ahora que han pasado tantos años, comprende que no se había casado con Luis por amor. Sin embargo, no atina a comprender por qué se marchó ella un día de pronto. Que Mozart la toma nerviosamente de la mano y arrastrándola en un ritmo segundo por segundo más apremiante, la obliga a cruzar el jardín en sentido inverso, a retomar el puente en una carrera que es casi una huida. Y luego de haberla despojado del quitasol y de la falda transparente, le cierra la puerta de su pasado con un acorde dulce y firme a la vez, y la deja en una sala de conciertos, vestida de negro, aplaudiendo maquinalmente en tanto crece la llama de luces artificiales. De nuevo la penumbra y de nuevo el silencio precursor. Y ahora Beethoven empieza a remover el oleaje tibio de sus notas bajo una luna de primavera. ¡Qué lejos se ha retirado el mar! Brígida se interna playa adentro hacia el mar contraído allá lejos, refulgente y manso, pero entonces el mar se levanta, crece tranquilo, viene a su encuentro, la envuelve y con suaves olas la va empujando, empujando por la espalda hasta hacerle recostar la mejilla sobre el cuerpo de un hombre. Y se aleja, dejándola olvidada sobre el pecho de Luis.

Thank you.